En relación a la demanda musical que tenemos en La Barría, es un espacio que se ha ganado tanto por jóvenes y no tan jóvenes, en busca de un género que ha ido creciendo en número y en donde han surgido un montón de grupos que, bueno, aún conservan su formación y otros que han ido cambiando. Así que es realmente un espacio ganado y bien concedido, ¿cierto?, que ha ido creciendo en el tiempo. Y yo tengo bien presente lo que fue la movida del rock en el 80, que fue como una cuestión del resurgir a nivel nacional de este género. Y en La Barría, a pesar de que no hay una difusión masiva de rock a nivel nacional, bueno, La Barría sigue como manteniendo esta fuerza y esta impronta en ese sitio, ¿cierto? Uh-huh. Y creo que el espacio ha sido ganado fundamentalmente con la gente que practica este tipo de género. Domingo de Pascua, el domingo que viene, arrancamos con hacer la edición 2010 y este domingo ya estaríamos arrancando con el primer concierto. Estamos